Y nos vamos rápidamente, no podemos perder y estamos ya perdiendo mucho tiempo a el estudio 5, a la sala en la que voy a dar dentro de poco ya voz para que puedan hablar. Y esta vez estamos con Juanjo Salvador de Genom, España. A ver si puedo contactar con él. Juanjo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ah, y se te oye perfectamente. Además, perdona por romperte estos minutos de entrada. Pues bueno, pues tenemos a gente que es nueva porque no ha venido en anteriores ediciones y nosotros gratamente de conocer esta comunidad tan importante para GNU Linux como es Genom. Juanjo, cuando quieras, todo tuyo esta sección. Ah, vale, pues muchas gracias, Juan. Es cierto que mi primera vez realmente en Mato Linuxero. En la anterior edición estuve de oyente casi de principio a fin. Me perdí un par de horas, no recuerdo muy bien por qué, pero vamos, estuve casi todo el tiempo escuchándolo y la verdad es que me gustó bastante todo lo que había organizado y todo el trabajo que había detrás. Cuando esta edición Iñaki me dijo de participar, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y bueno, me ha pillado un poco de sopetón porque no me ha tiempo de prepararme tanto como me hubiera gustado, pero voy a preparar un guión más o menos de algunos temas que estaría interesante tratar y hablar aquí. Como acompañante, he reclutado al señor Alejandro Domínguez. ¿Qué ¿Era tal, Domínguez? maratonista? ¿Qué tal, maratonista? Era Domínguez, ¿verdad? Sí, Domínguez. Sí, Domínguez, Domínguez. Pero el domo ya me estoy liando. Que me acompañó durante la UADE que este año, de principio a fin, que tuvimos el honor de organizar aquí en Almería, de donde soy yo, por parte de la comunidad Hacklab, que es Hacklab Almería. Somos el grupo de inquietos tecnológicos de la provincia. Y más concretamente fue todo posible gracias al trabajo que hizo Emmanuel, que no sé si nos estará escuchando, pero que se merece su minuto de fama, porque el que consiguiéramos el evento de Genoma allí a Almería y que poder trabajar en él fue casi todo gracias a él realmente. Y bueno, hablando de un poco de Emmanuel, el espacio este que me han cedido en Marto Linuxero trata sobre todo sobre trata sobre GNOME y sobre en concreto GNOME Hispano, la comunidad de habla hispana de desarrolladores y usuarios de GNOME, más desarrolladores realmente, que se fundó allá por el año, ni me acuerdo. O sea, yo cuando ya entré en la cuando entré en la comunidad y conocí todo esto, ya existía, ya había gente detrás. Una comunidad de la que no me puedo decir que forme parte oficialmente, pero que considero casi como una familia, ¿no? En Lo que 2004 se fundó esa comunidad, la de Noun Hispano, para ser más exactos. en 2004, fíjate tú, no viene nada entonces. Que tuvimos la suerte de tener a casi todos presentes este año en la UADE, ¿no, Alejandro? Sí, de hecho, yo personalmente vi allí ya no solo gente del staff, o digamos las grandes figuras de la comunidad de Noun, sino también gente en general que participaba en el desarrollo técnico de todo el stack de Linux, más allá de Noun. Incluso veía algún que otro usuario y entusiasta de KDE visitando la UADEC, no es coña. Y bueno, sí, o sea. Sobre todo entusiasta. Sí, sí, yo diría que era entusiasta porque se le veía. Yo al menos le noté que era bastante partidario de KDE, pero aún así. Le gustaba Jorge, creo que se llamaba. Ahora mismo no. Sí, creo que se llamaba Jorge. Ah, bueno, yo pensaba que te referías a Rubén del Sí, podcast de bueno, Cade luego. España. Sí, aparte está él, pero él es un poco más que está entre dos tierras. Pero este que te digo, que vino simplemente como visitante, este era más entusiasta KDE. De hecho, se vino con la camiseta de OpenSUSE y todo. Pero aún así estuvo aquí y le gustó. Hablé con él y parece que le gustó bastante cómo se desarrollaron las actividades y la temática. Digamos que es que no lo aguantamos muy bien, hay que decirlo todo, hay que darle un aplauso, pero no lo aguantamos muy bien. Sí, la verdad, yo no, o sea, yo no organicé nada, yo también estuve de visitante nada más los 6 días, pero estuvo genial. Y para quien tuviera un poquito más de idea así técnica, incluso de programación, hay que decir que el Hackfest y los talleres que se montaron los 3 últimos días estaban bastante bien. Lo que pasa es que tenías que tener un mínimo de idea técnica, ¿no? Pero va, no, no se puede tener todo. Bueno, pero teniendo en cuenta que que es como tal, es un evento enfocado principalmente a desarrolladores, es un poco lo que dijo Alberto en la entrevista que nos hicieron antes de WADE, que en Compilando Podcast, el gran Paco Estrada, que habló sobre que WADE realmente es el encuentro de los desarrolladores. Es como que se pasan el día peleándose por correos y foros, y una vez al año se encuentran todos y se dan abrazos y, oh, tío, qué me caes en el fondo. Y esas cosas, ¿no? Claro, sí, lo típico de desvirtualizar, porque quieras que no, cara a cara, las cosas se entienden mejor, hay menos malentendidos. Muchas veces cuando te comunicas así en remoto, en digital, ya sea por lista de correo, por IRC, por Matrix mismo, o incluso por grupos de Telegram, a veces, simplemente por lo que escribes, muchas veces pierdes el contexto o la expresión real con la que le está, o el énfasis a lo mejor que le está dando la persona en sí. Es un modo de comunicación muy frío y por eso a veces puede llevar a malentendidos. Entonces, sí, además me gustó porque había muy buen rollo y no solamente había gente del núcleo de GNOME, sino que había gente, por ejemplo, de Purism, la gente de System 76, la gente de Slimbook, obviamente, que de aquí saludo aquí a Alejandro, que me lo desvirtualicé también en el evento. La gente de Stende. Sí, bueno, estaba el gran, ¿cómo diría yo? El grandísimo Leonard Pottery. El grandísimo, muy querido y no tan querido por otros. Querido y odiado a partes iguales. Básicamente, creo que no, creo que hay pocas personalidades tan polarizantes en la comunidad como Leonard Poetin, la verdad, tengo que decirlo. Yo personalmente a mí me gusta, me suele gustar cómo lleva adelante su proyecto con systemd. De hecho, aproveché estando allí para preguntar algunas dudas directamente sobre los nuevos servicios portables y tal, pero bueno, esto es un tema más técnico que a mí me interesaba como futuro administrador de sistema o programador. Por alguna de las dos cosas tiraré, pero vaya. Que sí, la verdad, además, estando allí podía hablar directamente con los desarrolladores, los que llevaban allí un poco más para adelante la comunidad, administradores de. Sí, se podría decir los que dirigían el Lo proceso de lanzamiento. jefecillos, por así decirlo. Sí, básicamente. Entonces, si yo que venía con unas cuantas dudas técnicas y algunas que otras propuestas, pues hablabas con ellos, aproveché para hablar con ellos directamente y fue magnífico porque te daban el feedback inmediatamente, los problemas que podía dar, porque como jefecillos, pues son los que controlan realmente el tema, la dirección del proyecto, etcétera. Bueno, pero no podemos olvidarnos de que la comunidad no acaba ahí, no acaba solamente en los desarrolladores, sino que, Obviamente. si, de hecho, ni siquiera, no comienzan y acaban los desarrolladores, sino que realmente el grueso de la comunidad somos los usuarios. Sí, realmente sí. Los usuarios, sobre todo porque reportamos los errores, aportamos Bueno, feedback de, oye, esta característica me gusta o no me gusta. hombre, yo lo digo más que nada porque estoy segurísimo de que allá por el 90%, por decir un porcentaje de gente que está escuchando esto en este momento, son usuarios de software libre. Y vamos, no estoy seguro de cuántos exactamente de GNOME, porque me es imposible calcularlo, pero intuyo que una gran cantidad de gente que esté escuchando este espacio concreto serán usuarios de GNOME también. Sí, bueno, he visto unos cuantos entusiastas aquí también de KDE y de XFCE, Mate. De Cinnamon no he visto tantos, pero sí, hay algunos partidarios de GNOME por aquí. No, pero me refiero a lo que están escuchándonos en este momento. Sí, me Ah, refiero a vale. eso, Ah, vale. a lo que Va, nos vale, están vale. escuchando. Vale. Lo cual me lleva a una preguntita que aprovecho y te quería hacer a ti, que es, ¿cómo entraste tú realmente en la comunidad de GNOME? ¿Comunidad como usuario o como cosas en general? O sea, tu relación con GNOME, ¿dónde empieza? A ver, Mi relación con Genome, bueno, si es que podría llamarse a eso Genome. O sea, quiere decir Genome. Genome, Genome, o sea, es lo de la pronunciación del nombre para mí sigue siendo un poco un misterio, pero bueno. es como le gusta a cada uno. Pero bueno, la cosa es que yo primero empecé con Nom como usuario. Y esto te estoy hablando de hace cosas de, déjame que calcule, estamos a 2018. Ahora como cosa de 6-7 años. Nom 3 no había salido todavía. Estaban todavía por Nom 2.20 y poco. 20. 2.20. Los buenos tiempos de Genome 2. Sí, Bueno, sí. buenos tiempos. Me gustaba mucho, la verdad, pero yo cuando vi las primeras imágenes de lanzamiento de Genome 3, las primeras capturas de pantalla que había y tal, fue muy chocante porque el concepto había cambiado radicalmente, pero me llegó la patata. A ver, yo en aquel momento estaba simplemente como usuario y no estaba integrado en la comunidad como tal. O sea, yo simplemente participaba, creo que en los 3 años que estuve usando Linux por aquel entonces. Pero participabas. No, no, no, no participaba. O sea, no estaba en la comunidad, pero usaba. ¿Entrabas en foros? ¿Hablabas en un IRC de estas cosas y demás? En aquel momento no sabía usar IRC ni siquiera, con lo cual yo simplemente entré en los foros de Ubuntu, simplemente para cuando me encontraba con algún problema que no era capaz de resolver leyendo simplemente la documentación, preguntaba ahí. Y de hecho creo que creé simplemente tres hilos, no más, preguntando dudas lo mejor concretas que tenía en ese momento. Oye, mira, que esto no me sale. Pero era porque usaba Ubuntu en aquel momento. Luego me cansé de Linux. En aquel momento no supe apreciarlo, básicamente. No supe apreciarlo a pesar de que hice cosas relativamente avanzadas, pero no supe apreciarlo. Es que siempre me ha dado un poco la impresión de que, de que en general, en el mundo en general, existe un concepto curioso de comunidad en cuanto a software libre, que bueno, yo cuando empecé con todo esto, cuando empecé a tratarlo a fondo, el tema de Linux y demás, el año 2004-2005, que fue cuando instalaron Guadalinux en la biblioteca del día y tal, creo que fue por el 2005, más o menos. Yo era muy pequeñito yo, que un día fui a la biblioteca y pronto me Sí, encontré eso. Fue por ahí empezaron con el tema de Guadalinex, sí. como, ¡ay, qué guapo fue esto! Pero fue por el año 2005. Es que no lo recuerdo muy bien porque del 2005 para atrás lo tengo nublado. Era muy joven y lo tengo todo muy nublado por aquel tiempo. Entonces no recuerdo la época exacta, pero en aquel tiempo se hablaba de software libre y se hablaba como de bichos raros. Se hablaba de la comunidad de software libre como bichos raros, como Como frikis, nerds y esas cosas. como gente enterrada en el sótano de sus padres, con un ordenador a oscuras, programando cosas que me quedo a saber qué eran. Y siempre que hablaba con gente de la comunidad de software libre y demás, ese era el contexto que tenía todo el mundo de gente rara, de frikis raros. Hombre, en aquel momento tenía un poquito más de sentido tener ese concepto de la gente que estaba metida en software libre. Tenía un poquito más de sentido, explicaré por qué. Porque en aquel momento, había, para mantener un sistema Linux y que te fuera corriendo, y vamos, que te andara, necesitabas tener más habilidad, un poco más de conocimiento. No, no, No, sí, no claro. estaba tan asistido, con lo cual tenías que meterte más con el ordenador y cacharrear más. Sí, pero ni siquiera solamente con Linux, sino el software libre en general. Incluso años después, ya por el, no sé, 2008 o 2009, cuando ya la cosa estaba un poco más asentada, yo recuerdo estar en clase, estar un día en el laboratorio de informática hablando con un profesor, hablando sobre Linux precisamente. Y bueno, el profesor entendía un poco más la comunidad, tenía más cercanía con Linux. No sé si él se usaba Linux o no. No, no lo tengo muy claro. De hecho, no recuerdo que él mencionara nada de Linux. Incluso creo que era un fanboy, de Apple. Vaya. Pero la gente que ha tenido clase y demás, recuerdo que se hablaba mucho sobre Linux. O sea, lo comentaba, lo preguntaban, así interesados. Y sí tenían todavía ese concepto de bit raro. Y yo tengo que admitir que incluso tuve un poco ese concepto y esa idea inculcada de forma errónea, pero esa idea hasta que me vine a vivir a Almería en el año 2011. Y empecé a conocer a grupos de usuarios de software libre y todo lo que llamamos el Hack Lab y cosas así. Pero ese conflicto estaba ahí. Y de forma casi transparente, te lo creías, ¿no? Claro, sí, es normal. Mira, a mí me pasó que una vez que acabé de usar, digamos, por el 2013, por ahí, me rendí con Linux, básicamente. Y era porque además en aquel momento yo también era bastante chico, o sea, tendría 12 años, o sea, yo me lancé muy, muy de joven. Y en aquel momento, a la hora de usar Internet, lo usaba para buscar información, pero hablar con otra gente, con extraños, por Internet, en aquella época a mí me daba bastante corte. Entonces eso era otra cosa que no hacía que no me integrara en la comunidad. Sin embargo, de cara a cara era bastante, era más abierto. O sea, por internet no me abría. Me daba más desconfianza. Ya eso fue una cosa que fui corrigiendo, bueno, corrigiendo, que fui cambiando con el tiempo. Y ahora ya no tengo ningún problema con eso, obviamente. Y bueno, eso. Claro, de ahí que terminé de usar Linux en 2013, nos pasamos a 2016, que fue cuando retomé Linux con Arch Linux. Primero empecé con entorno de escritorio así ligerísimo, en plan que siempre tenían las ventanas, que simplemente tenía gesto de ventana, ni siquiera un escritorio completo, con tiling, con gesto de ventanas tipo tiling. Creo que todo ha pasado por la época de usar Arch con Tiling. Sí, con Todos hemos DVM. pasado por ese momento de sentado jaque usando un sistema de ventanas Tiling y tardando más tiempo aprendiendo a utilizarlo que instalarlo. No, yo aprendí relativamente poco a aprender a usarlo y la verdad es que el aprender a manejar el ordenador a base de atajos de teclado me hizo más productivo, eso tengo que decirlo. Pero la cosa es que, por ejemplo, querías cambiar el wifi, tenías que irte a los archivos de configuración de texto plano, no sé qué, del VPA Supplicant, porque ni siquiera me metí el Network Manager, manejaba el VPA Supplicant a palo, seco. Eras un hombre duro, ¿eh? Sí, o sea, tenía un setup que al arrancar me consumía 100, poco más de 100 megas de RAM. Y estuve literalmente una semana que es que dije, fuera el entorno gráfico, consulto internet por el móvil y hago todas las tareas y la consola comando. Y lo pasé, me lo puse como reto personal. Pero al final acabaste volviendo a que no. Al final, verás, antes de irme de Linux me harté además por Unity. En Ubuntu. Y Bueno, cuando eso creo que nos pasó a todos. Yo cuando Ubuntu pasó de la versión 11.04, creo que fue, cuando pasaron a Unity, sí. yo fue cuando les dije, me gustaba GNOME 2, voy a instalarme a GNOME 2. Me lo instalé, lo tuve funcionando, pero cuando empecé a petardear, porque Canonical le estaba dando menos amor del que debiera darle, estaba además súper enfocados en Unity, pues dije, mira, no me gusta Unity. Adiós Ubuntu. Claro, entonces, bueno, la cuestión es que en aquel momento con Unity vi a dónde habían ido también con GNOME 3, más o menos, y también vi lo que había y no me gustó, aunque no llegué a probarlo hasta mucho después, como te digo, hasta 2016. Uf, Entonces, yo tenía poquísimo instalarme que era un 3. O sea, fue yo petar no. para imágenes y corriendo a instalármelo. Yo no, y de hecho he probado en máquinas virtuales versiones antiguas de GNOME 3. Y a mí no me hubiese gustado manejar eso en su momento, la verdad. Para mí, o sea, por lo que he visto, lo que a mí me gusta de GNOME, de GNOME 3, a partir del 3, de la versión 3.18, no empieza, digamos, a coger forma, para mí. Pero bueno, eso ya son opiniones más personales. La cuestión es que estuve con los Tiling Manager, estuve con DVM, con i3 y luego volví a DVM. DVM es mi gesto de ventanas tiling favorito, la verdad. Y de ahí salté directamente a GNOME. O sea, un cambio radical, muy bestia. Dije, a ver qué tal va en GNOME 3. Y me aprend al principio tuve bastante reticencia porque intenté usar el entorno como un entorno así que se usaba mayoritariamente por ratón. Y sobre todo en la zona de actividad y tal, me disgustó bastante cómo estaba, como que había muy pocas cosas así a la vista de primera. Sin embargo, el diseño de las aplicaciones, el GNOME Hig, me encantó a la primera. Eso me encantó. Además, a ti te lo dije, Juanjo, y al principio te acordarás cómo hateaba la disposición del elemento en el escritorio. Me Sí, disgustaba una barbaridad. llega a obviarlo porque tanta gente tanta gente me comentaba, o sea, en Salto Agua no veía tantísima gente hateando casi sin sentido ninguno el diseño o las nuevas opciones que había con Gran 3. Es que un poco como el otro día en el grupo de Game Hispano, que los baits con Genome están a la orden del día. No, la cosa es que yo en aquel momento no era consciente del hate que había sobre Gnome No, 3, pero me y chocó tantísimo el cambio que no pude evitar es que soltar de todo. yo es que estoy seguro de que la gran mayoría de gente que lee y comparte, no que publica, pero sí que difunde en general, lejos de la autoría del artículo, me refiero a los contenidos baiteros de Sí, Gnome. a veces se desfiguran las cosas para y otras veces que las críticas están un poquito más fundadas y tienen un poco de Es fundamento. que Por ejemplo, una crítica personal que menos mal que han actuado, que mejor tarde que nunca, pero han tardado demasiado tiempo en atacar el problema del rendimiento en Gnome, la verdad, en empezar a centrarse en eso, porque esa era una cosa que estaba ya cogiendo tamaño y un problema que estaba cogiendo ya bastante tamaño. Y de hecho hasta, vamos, en la versión 3.24, no, perdón, la 3.26, recuerdo que estuve con Gnome un tiempo, varios meses, me gustó bastante, me acabó gustándome la disposición de los elementos, pero porque no lo usaba con ratón, sino a base de atajo de teclado. Creedme, Gnome con atajo de teclado es un entorno muy productivo. yo uso menos Es con atajo de teclado. exacto. Con atajo de teclado, yo creo que de hecho va mejor con atajo de teclado que con ratón. El uso con ratón simplemente es raro, es raro. De hecho, no, a mí tampoco me acaba de convencer todavía a estas alturas después de llevar un año usando el entorno. De hecho, Pero creo que tú me llegaste a ver cuando en la web que estuvimos trabajando la aplicación de fotos de gatos, sí, es verdad. que no tenía ni ratón siquiera en mano. Exacto. Yo recuerdo un profesor mío que me veía trabajando solo con el teclado y me decía: no sé cómo te puedes apañar con eso. Y yo, pues no sé, tío, tengo toda base de atajos de teclado, me puedo administrar muy bien así. De hecho, hace como un par de semanas tenía una amiga aquí en casa y me ve manejando el ordenador y me dice, joder, es que me raya tela eso de verte ahí simplemente manejando el teclado sin tocar el ratón. Es que parece ahí súper hacker y yo le digo, en verdad son unos pocos atajos de teclado, siempre lo mismo, no, no, no te rayes. Sí, porque en la práctica luego te cobra uno para terminal y es como: tengo que ir a ese directorio, abro terminal, tan tal, Nautilus, ala, para adelante. Sí, O de hecho sea, acaba suelta así. es el único atajo de teclado personalizado que tengo en Gnome, es el de abrir el terminal. Ya está, es el único. Yo para el terminal y alguna cosilla más de el repositorio de música o el navegador, alguna cosa más así que abro más habitualmente. Porque Pero es que por lo general. hay que reconocer que el centro de actividades, si lo manejas todo por teclado, es una maravilla. O sea, cuando lo usas simplemente con ratón es un poco lío. Tengo que decirlo, al menos para mí. Pero cuando lo usas simplemente para teclado, que le da a la tecla super y le das y tecleas a donde quieres ir y te lo encuentra el centro de actividades o te vas a las aplicaciones que están ahí, es magnífico. O sea, es magnífico para ¿A que cuando vas sí? simplemente a teclado. Es magnífico. ¿A que es maravilloso? Y Y aunque no vaya de teclado, es que es una forma de moverte por el sistema, ¿no? No, Por sin las te... aplicaciones y por el archivo, si vas con si vas hasta con con el RAR. ratón, si vas con ratón, a mí personalmente me descuadra un poco más. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Bueno, yo Aparte. le cogí costumbre a no utilizarlo, pero es que hasta con el ratón, o sea, me parece una cosa genial. El que puedas manejar todo, que puedas ir a moverte a cualquier sitio, cualquier aplicación o cualquier directorio, o sea, no es telefacrás. Pero desde el teclado directo, sin tener que moverte manualmente ni nada así. O sea, que puedas buscar todo rápidamente desde ahí. Es genial. Sí, bueno, entonces, bueno, por la versión 3.26, de hecho, me quité de Gnome y me fui a KDE y al principio empecé que se podía personalizar mucho y dije, uy, qué bien, se puede personalizar mucho. En cuanto empecé a tocarlo bien de verdad, se puso inestable el sistema de narices y no tuve manera de hacerlo recuperar. E incluso llegué a perder, alguna que otra vez incluso llegué a correr el riesgo de perder datos. Así que me fui de KDE pitando. Bueno, si vieran las veces que yo roto mi configuración de Gnome y casi sistema entero por trastear cosas. Sí, pero es que te digo, además, se supone que además, cuando digo KDE quiere decir plasma, o sea, incluso la versión 5.11 iba así, se supone que una versión estable. Yo como, bueno, pues tocará volver a GNOME, y ya volví con GNOME 3.28 y noté que ya habían ajustado algunas cosas de rendimiento, y ya cuando vi que empezaron a bajar el consumo de RAM del sistema cada vez más, pues dije, pues ¿sabes qué? Que me quedo en GNOME. Al menos como usuario. Y ya más adelante, con el uso, empecé a ver así algunas cosas, posibles mejoras y tal. Y cuando me comentaste lo de la UAD, dije, yo para no, la verdad me gustaría incluso participar en plan desarrollando proyectos. Que me costó convencer para que viniera. Sí, porque tenía el problema al principio del alojamiento, pero como me diste alojamiento gratis, pues dije, pues mira, ¿sabes? Que para allá que voy. Y esto me recuerda un poco a tú eras de Sevilla, ¿verdad? Sí, de Sevilla. ¿En Sevilla tenéis alguna comunidad de usuarios de Linux o algo por el estilo? Está la oficina de software libre de la Universidad de Sevilla, Pero que... bueno, pero eso cuenta casi como institución, bueno, de la universidad en este caso. Me refiero a Sí, porque además la universidad la tiene un poco abandonada, la verdad. algo más de iniciativa propia de gente de la calle que se reúnen por mutua propia para aprender, para enseñar uno a otro. Lo más que conozco es el grupo de Python y JavaScript en Sevilla. Que el de Python sí que tiene un poquito más de fuerza, pero el tema de como usuarios de software libre aquí en Sevilla, la cosa está a nivel local y de encuentro físico está bastante muerto. Es que me resulta curioso que en general en Andalucía, fuera de las universidades y la oficina de software libre, creo que no he encontrado prácticamente ninguna asociación local de usuarios de software libre o algo Jagla así. Almería es lo más activo que conozco en Andalucía. Con Sí, eso te lo digo todo. pero Hecla, bueno, Hecla de Almería es que nos no hemos machacado por movernos y hacer cosas, pero es algo un poco más global. El software libre es un eje nuestro a fin de cuentas, pero hay más alrededor. Es todo un poco de las inquietudes que tiene la gente y que queremos aprender unos de otros. Casi cualquier tipo de inquietud. Así que. En Granada también el tema del software libre a nivel local está relativamente potente, lo que pasa es que está más relacionado con la universidad y con instituciones. No es algo tan espontáneo, completamente separado de la institución, como es el caso de Jagla Valmería. Pero aún así en Granada hay un buen ambientillo, al menos se me ha parecido ver desde la distancia de las redes sociales y todo eso. Que ese tema me ha surgido especialmente por la que no un release party. Que estos últimos años, desde el 2016 para adelante, que ha sido cuando nos ha dado la oportunidad y se nos ocurrió la idea, aquí en Almería hemos organizado con cada una de ¿no? hemos hecho una fiestecilla, hemos quedado un grupo de amigos, hemos ido a tomar algo, hemos hablado de cosas de GNOME y un poco de nuestras vidas y nuestros planes de futuro con Linux en general. Hemos hecho un poco de comunidad con eso. Solo éramos poca gente, pero algo hacíamos. Y es curioso que cada vez que iba a registrar una nueva fichecilla en la wiki de GNOME, siempre veía que éramos prácticamente lo único en toda España. Digo, no sé si es que no se organizan más en toda España o que la organizan, pero no la reflejan aquí. Yo creo que de cara a la comunidad de GNOME, yo creo que es que Jagla Almería es de las asociaciones, al menos la gente que está metida dentro, de la gente Más que bien, más veo bien, más más. bien, más bien agrupaciones, porque realmente ni somos asociación ni queremos serlo, así que realmente sería una agrupación, más bien. Sí, bueno, pero quiero decir, ya sea la agrupación o sus miembros, yo creo que son de los que están más involucrados en GNOME, al menos como agrupación en España, porque las demás agrupaciones o asociaciones son más de software libre genérico, en general. Sí, Quitando a GNOME Hispano, obviamente, pero eso es más como una comunidad online. No, mi hispano ya ha pasado de comunidad a ser una gran familia, al fin y al cabo. Sí, la verdad. No sé cuándo decayó la asociación como tal, de hecho, no sé si sigue activa todavía la asociación. Por lo menos el grupo sí lo veo, no todavía, pero sí lo veo activo y sí veo aquí que hay mucha gente relevante y mucha gente la cual se le puede apreciar. Gente que se gana el aprecio solo con decir dos palabras. Y Sí, de que, hecho, bueno. en GNOME Hispano el único gran nombre que yo conocía desde que sé de la existencia de esa comunidad era Carlos Soriano. Vamos, que de hecho me suena de incluso un poco antes de meterme en Linux, que ya empecé a bichear, ya ese nombre ya me saltaba a veces en la búsqueda y era el único nombre que sí que me salía, pero ahora que se ha ido de GNOME hispano y ha pasado a GNOME en general, me parece que se va a quedar un poco más coja. Al menos de figuras de gran renombre y que participen bastante. Ah, mira, me estaban comentando por el pinganillo que sí que en Sevilla hay una agrupación de software libre. ¿Sí? No la conocía. Sí, parece que se llaman Sugus. Que Ah, las. claro, ese es el de. Ese es precisamente el de la. El que está un poco. Verá, no es el grupo oficial de software libre de la universidad, pero está bastante vinculado a una universidad y está un poco muerto, la verdad. De hecho, yo intenté contactar con ellos, estuve metido en su canal de Telegram, su cuenta de Twitter y tienen bastante poca actividad. Antes del. Al empezar el verano vi que se tiraron como un par de meses sin hacer prácticamente nada y dije, en verano van a hacer menos todavía, así que me quité los canales y de la cuenta de Twitter que tenía. No sé si en algún momento a lo mejor resurge o incluso estando dentro que me meta con los pocos que quedan del Sugus que todavía queda gente. Pero A lo siguen mejor se puede resurgir, pero no lo sé. siendo una asociación más abierta en general a software libre, ¿no? No, no específica Sí, de. no es específica de la Universidad de Sevilla, aunque tienen cierta vinculación con ella. No, me refiero a que no son un grupo específico de gente más ligada que no. No, más en general de software libre, me Sí, refiero. de software libre en general. De hecho, algunos talleres que han tenido, por ejemplo, hablaban de cosas que hacer con Arduino, con Raspberry, temas con Docker, OpenShift, o sea, incluso tecnologías así más técnicas de fondo. Sí, cosas al fin y al cabo que los universitarios pueden necesitar como respaldo. Efectivamente. Sí, entiendo. Es que es una cosa que siempre me ha dado mucha pena, que no haya tanto. Que las opciones que hay referentes a software libre Son muy frikis, hay que decirlo. sean muy cerrados a software libre y si tienen participación con la universidad, suelen ser un apoyo para el resto de estudiantes, que bueno, las universidades pues son lo que son. Son un centro, una entidad de mucha relevancia a nivel académico, pero sí es cierto que muchas veces se quedan desactualizados en contenido y los propios estudiantes tienen que echarse la mano uno a otro para complementar esas cosas que faltan en la universidad, lo Es que cual. sabes cuál es el problema de por qué muchas veces surgen estos grupos de software libre y tal. Normalmente lo que motiva a que se agrupen, a que se hagan estas agrupaciones y asociaciones es porque son normalmente gente que dependen del software libre, incluso para desarrollar su propia profesión. Entonces se agrupan Sí, para. eso Se también. agrupan para aprender unos de los otros, hacer mejoras en común como trabajadores de esas o sea, trabajadores que usan esas tecnologías. Y al depender de esas tecnologías para comer, por así decirlo, se centra mucho en los aspectos técnicos que a ellos les importan para desarrollar su trabajo. Sin embargo, al usuario de la calle que no tiene a lo mejor ni idea de programar y tampoco tiene tiempo ni siquiera mandar, qué sé yo, traducciones o mandar reportes de errores, sugerencias, cosas así, que simplemente quiere tener un producto así acabado que pueda usar y no mucho más. A no ser que le preocupe el problema de la seguridad de sus datos y la privacidad y cómo estos son tratados, normalmente el software libre es algo que de primera, a nivel individual, no les interesa. O al menos no les interesa lo suficiente como para implicarse en una asociación e implicarse con estos temas. Mira, también me comentan por aquí que son los que organizaron el CUSL, el certamen este de software libre en el que participó Almu y que no sé si ganó o quedó entre los primeros. Sí, quedó entre los primeros, se llevó un premio. De hecho, yo asistí a la presentación de su programa, el Pendrive Reminder. En la reunión de finalistas. Es un tema curioso, parece ser que en Sevilla se mueve más de lo que tenía constancia. De hecho, espero que en el resto de Andalucía sea, y en el resto de España en general, sea así, que haya más movimiento del que podemos apreciar. Sí, de hecho, lo que pasa en Sevilla es que a nivel, o sea, el software libre para la gente que le gusta lo técnico, incluso vive de ello o trabaja con esas herramientas, en Sevilla no hay pocas cosas. No, o sea, no, no está muerto el tema. No, no, Lo que, sí, en pero de Sevilla, cara al usuario sí. de Sevilla conozco muchísimos grupos de desarrolladores y demás enfocados a software libre, pero claro que no sabía que había algo así más ligado a la universidad. Exacto. Y aparte de eso, que normalmente no se publicita mucho, o sea, no, no se publicita mucho fuera de Sevilla misma, ¿sabes? Y como mucho a nivel andaluz y a lo mejor alguna que otra cosa, como por ejemplo los concursos estos de software libre que tú has mencionado ahora mismo, a lo mejor a nivel nacional, pero porque es el concurso nacional de software libre, no más. Sin embargo, claro. A nivel de usuario, sí que no cono sí que conozco muy pocas agrupaciones que traten estos temas de forma al menos consistente. Pues, la verdad que es una pena, que es una pena porque no que no conozca tanta, sino que es que no haya casi realmente, porque en España en general hay referentes, hay muchos referentes de usuarios de Linux y software libre, concretamente de Linux, incluso me refiero, pero que no tantos como podría haber o que no se mueven como nos gustaría, como a mí personalmente me gustaría que se movieran. Quizá porque hemos llegado a una época ya un poco de decadencia, o quizá porque la gente cría en el boom, ya está cansada y están esperando a que ahora las nuevas generaciones nos movamos más, pero. Yo creo que es una mezcla de, yo creo que es una mezcla de que es necesario un reemplazo generacional por una parte y segundo, que Linux para el escritorio efectivamente está consiguiendo hacerse cada vez más fácil y lo suficientemente accesible como para que estos grupos no sean tan necesarios. Es decir, el escritorio Linux comparado con cómo era cuando yo lo cogí hace 6 años. Se ha simplificado bastante, es bastante más robusto, más estable, se rompe menos, las cosas funcionan más sin. Se rompe Sí, menos. básicamente. Que me ha hecho gracia. Me ha hecho Se... gracia Sí, el es que es comentario así. así. Se rompe menos, las cosas funcionan más a la primera, sin tener que ajustar archivos de configuración oscuros raros por detrás. Entonces, la gente que se mete. De primera vez, dependiendo, hombre, esto también depende un poco del ordenador y del hardware, ¿no? Pero ya hay menos necesidad para. Hay menos necesidad para tener que buscar ayuda uno de los otros. El acceso a internet, al menos aquí en España, ya es una cosa casi. Casi universal. O sea, ten en cuenta que para allá por 2005, 2004, que fue cuando empezó, ¿no? Un hispano, por ejemplo. Yo en mi casa todavía andaba con módem, incluso para chatear, aquello era un horror. Entonces, claro, los encuentros físicos eran más deseables. Y con respecto a 2004, solo unos pocos años atrás, todavía la gente solía pedir los CDs de las distribuciones de Linux y tal por CD enviado por correo. Sí, yo llegué a tener uno de esos, ¿eh? Llegué a pedir uno de esos. Incluso llegué a pedir un CD de Debian 6. Claro, entonces con la universalización de Internet en España, el aumento de las velocidades, que el escritorio de Linux ya es más estable, robusto, fácil de usar y funciona más sin tener que ajustar nada. Toda esa combinatoria de variables hace que ahora mismo una comunidad de usuarios de software libre, de usuarios de a pie de calle, no sea tan necesario como lo era a lo mejor hace 5 o 10 años. Bueno, no sé si llegaste a presenciar el cierre de WADE, que el domingo, no recuerdo muy si te por allí, que habló un chaval, creo que era alemán, o de aquella zona por ahí, de zona de Alemania o cercanía, estuvo hablando sobre cómo él llevó una comunidad de software libre, bueno, y código abierto realmente, en su comunidad, en su ciudad. Y una de las cosas que estuvo comentando fue las reuniones de desarrollo para bug squads, como lo llaman ellos, de solución de bugs al fin y al cabo. Eso está claro que en España y con las comunidades tan pequeñas que tenemos es un objetivo, sería un objetivo muy difícil de alcanzar. Pero Sí, sí. yo diría que de hecho, es decir, una de las cosas por la que todavía a día de hoy yo creo que es bastante importante tener una agrupación o una asociación de usuarios de Linux, sobre todo hombre, si son de usuarios serán de Linux en el escritorio, Es para cara a cara, que se facilitan mucho las cosas. Que a lo mejor usuarios que digan, mira, tengo este bug o este problema, lo que sea, se lo comunique a gente que sepa cómo reportar bugs y cómo tiene que reportarlo, los logs, que revise el entorno de ejecución y todo, y que sepa reportar bien los bugs y actúen un poco de puente. ¿Sabes? Eso es una cosa que todavía creo que por la que todavía son necesarios estos grupos de usuarios, al menos de un enfoque más pragmático, funcional. Eso iba a hablar precisamente ahora, de grupos de usuarios enfocados a reportes de bug, por ejemplo, o el apoyo comunitario en persona, me refiero, apoyo comunitario de, oye, es que tengo este problema, ¿esto puede ser un bug? Oye, pues no, no es un bug, en realidad sí es igual que tú tienes configurado, cosas así. Pero mira, que nos entra una pregunta de Iñaki, que pregunta por formas de contacto con el Telegram hispano. Pues la verdad es que yo ahora mismo la única forma que tengo de contacto con ellos y que he visto son principalmente Twitter. No sé si tienen perfiles en Mastodon o alguna otra red social así, no estoy muy seguro. Creo que sí, pero no lo sé 100%. Así que realmente por Twitter o el IRC, creo que todavía lo siguen manteniendo activo. Y vía el grupo de Telegram, que es como yo contacto más habitualmente con ellos. ¿No tienen correo? Creo que también tienen lista de correo, pero es que no sé en qué punto se encuentra. En listas de correo hace bastante que la dejé un poco abandonada. Realmente ahora mismo solo estoy suscrito a la de Debian, así que. Y también pregunta por próxima WADEC, ¿alguna idea propuesta ya elevadas? El tema de próxima WADEC, la verdad es que es bastante confuso. Normalmente en el final de cada edición se anuncia dónde va a ser la siguiente. Cuando la de Manchester, que fue en el año 2017, nuestro compañero Mel Olea estuvo allí en Manchester. Mandó una foto y todo anunciando cuando el que la nueva edición, la de 2018, iba a ser en Almería y tal, que todos nos pusimos muy contentos por aquí. Este año, sin embargo, no dijeron nada. Y si dijeron algo, no recuerdo haberlo visto. Pero en la noticia que hubo al final de cierre, pues no. No sé, no recuerdo que dijeran nada. Y no sé si te has visto algo, Alejandro, con respecto a eso. No, la verdad es que respecto a si han hecho algo para la próxima WADEC o pensado algo, la verdad es que no lo sé, porque este verano, digamos, estoy un poco así más evadido de las cosas así de informática en general y tal. Estoy poco a poco metiéndome otra vez, digamos, o sea, he estado de periodo de descanso básicamente, pero tengo pendiente meterme más, por ejemplo, en la cuenta de la Wiki de Neon para proponer ideas de diseño, cosas así. Y aprovecho también. Sí, dime. No, digo que al finalizar el evento, al final WADEC, estuve con un muchacho que estuvo allí, un ruso, Artem, un tío muy majo, por cierto. Sí. Estuve con él en Málaga, que cogíamos un vuelo el mismo día, en diferentes horas. Y estuvimos hablando un poco de la próxima, de que no me han anunciado nada, la próxima WADEC precisamente. Y No, no, no, no. me comentó algo de que había un grupo de usuarios, un grupo de desarrolladores en Rusia, en Moscú, que estaban planeando algo, pero es que no hay noticia ninguna, realmente. Qué va, no sé, o sea, no se sabe nada, yo tampoco he llegado a ver nada, pero vaya. Y por cierto, ya que estamos hablando así de reuniones, plan de desarrolladores y tal, para si hay algún desarrollador de audio o de programas de audio que nos esté escuchando y que esté interesado en Linux como plataforma o ya esté desarrollando para Linux o alguien que conozca a alguien de este perfil, anuncio que por finales de octubre, creo que es el 27 o el 28, en Edimburgo, en Escocia, va a haber un Hackfest entre desarrolladores de Jack, Pulse Audio y los que están desarrollando el nuevo sistema de audio Pipewire, que pretende combinar lo mejor de Pulse Audio y lo mejor de Jack en un solo subsistema de audio. Tantas Simplemente veces decir eso. he hablado de esas tomates. Vamos a combinar lo bueno de esto y lo bueno de esto otro y a crear este nuevo producto. Me recuerda un poco a la tira de Kika CD de los estándares. Sí, bueno, Jack De... tiene, o sea, los desarrolladores de Jack son escépticos de que efectivamente pueda conseguir un buen rendimiento, pero sin embargo, Así. precisamente la WADEC, yo hablé con WinTamers, me hizo una demo en directo y consiguió un rendimiento sin parchar el Sí. kernel ni nada, Sí. mejor de lo que yo conseguí con Jack parchándolo todo. Pueden conseguir algo muy bueno, pero que me recuerda un poco a eso, a la idea de tenemos 47 estándares, tenemos codificado todos en uno. Resultado, tenemos 48 estándares. La tira. Sí, un La poco, tira. hombre. La diferencia es que este subsistema de audio admite aplicaciones de Pulse Audio. Bueno, admitirá aplicaciones de Pulse Audio, aplicaciones que usen Jack y aplicaciones que usen ALSA directamente, con lo cual lo centraliza todo. Me dicen por el pinganillo que nos queda ya poco tiempo para Sí, poquito finalizar. tiempo. Por cierto, Dime. no teníamos una aplicación que ahora mismo la estamos desarrollando mucho, pero no teníamos por ahí una Sí. aplicación así de animalico ahí. Sí, creo que los últimos minutos los quería dedicar precisamente a hablar sobre. No, quería hablar un poco sobre la de GNOME 30, pero al final nos hemos enrollado y no nos ha dado tiempo. Pero una de las cosas que queríamos comentar también es el. Alejandro y yo durante la durante WADEC desarrollamos una aplicación un poco de cachondeo y de por las risas, una aplicación dedicada para o sea, dedicada a mostrarte fotos de gatos, una aplicación que llamamos GNOME Cats. No está terminada todavía y bueno, está casi finalizada, de hecho planeando publicarla de aquí a poco, que yo estuve haciendo el código y Alejandro lo estuvo empaquetando en Flatpak, que le quedó de miedo y que aprovechamos también para repasar un concepto y aprender cosas nuevas de desarrollo de interfaces y fue un trabajo hecho en 2 días, una explicación muy chorra, pero muy divertida. Sí, yo estoy pensando de hecho en a lo mejor si sí ampliarlo a más animales y en lugar de GNOME Cats convertirlo en GNOME Animals, pero bueno, eso ya ampliaría mucho el enfoque del proyecto. Y de GNOME 3.30 podrías, digamos así, resumir muy resumidamente cuáles son las últimas novedades que parece que van a entrar. Tengo entendido que de hecho Nautilus están por portarlo a GTA 4. ¿Va al final a lanzarse con el port a Nautilus o todavía está en progreso? ¿Qué va a pasar con eso? Pues que no dará tiempo a ver todo en profundidad, ni siquiera rápidamente, pero ya que saca el tema de Nautilus, Nautilus precisamente es una de las nuevas herramientas de GNOME, o sea, de las herramientas de GNOME, que incorpora novedades muy jugosas. Una cosa que me ha gustado especialmente de las novedades que trae es la nueva barra de navegación que tiene. Cierto, lo vi y me encantó. Ya empecé moviendo los botoncitos como hacíamos siempre, y esto hay que decírselo a Carlos que se lo han currado. Que poder movernos ahora por ruta directamente tecleándola está muy bien, me ha gustado bastante. Y bueno, no he podido ver todo lo que me hubiera gustado sobre las novedades que trae, pero no, ni Sí, al siquiera. final nos hemos enrollado hablando de la comunidad, ya no solo de GNOME, sino del software libre Pero en que general. no, GNOME 3.30 viene pisando fuerte, viene para cosas muy guapas nuevas. Y aquí en Almería tendremos otra este lanzamiento. Me gustaría que cuando estáis jugando, tanto dentro de España como fuera, os animéis y organicéis otra fiesta de lanzamiento de GNOME, que puede ser cualquier día de este mes. Pero una fiesta de lanzamiento, os reunís con 4 o 5 amigos, o tomáis algo en algún barecito, o quedáis en casa de alguien o algo por el estilo, pero una fiestecita que se vea que la comunidad se mueve y que la comunidad seguimos animando el desarrollo. Sí, de hecho, siguiendo hablando de GNOME 3.30, parece que va a venir también con más mejoras de rendimiento y con más limpieza de código en general. Por lo tanto, como mínimo, el lanzamiento va a mantener el tamaño y el consumo de recursos que tiene con la 3.28, incluso lo va a reducir, que es lo que tengo entendido, y que algunas animaciones y aspectos técnicos de los gráficos y tal van a ir más rápido, más fluido. Por lo tanto, no solo más características o mejor organizadas, sino que además manteniendo e incluso mejorando el rendimiento. Creo que por aquí reparte ya nada más, porque esto no, se nos está acabando el tiempo, son ya las 6, en España. Así que muchas gracias a Maratón Linuxero por darnos esta oportunidad y a todos los que nos habéis estado escuchando hasta ahora. Nos habéis acompañado aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pues gracias a ustedes, Juanjo Salvador y Alejandro Domínguez. Gracias por traernos la comunidad una de las comunidades tan importantes dentro de GNU Linux y el software libre como es Genome, no sé cómo llamarlo ya, pero Como que más, como te guste. todos entendemos al nombrarlo de a qué nos estamos refiriendo. Y evidentemente es importantísimo el desarrollo de esta comunidad, que es puntera, al igual que hay otras por ahí diferentes, siempre intentando divulgar y atrayendo a más usuarios al software libre. Muchísimas gracias a Genome Hispano, ¿verdad? Hispano, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, como siempre, estamos muy RQR con el tema del directo, de los tiempos, para que sepamos que empezamos una hora y terminamos en otra, y que evidentemente no va a haber ningún problema con ello. Vamos a pasar, si les parece, a escuchar, porque me están gustando bastante escuchar otro pack de 5 audios de todos los que están queriendo concursar, donde nos están comentando qué es lo que aporta Maratón Linuxero al software libre y a GNU Linux. Vamos con ello. ¿Qué me aporta la Maratón Linuxera? Gracias a la Maratón Linuxera he conocido multitud de proyectos muy interesantes relacionados con el mundo del software libre y la cultura libre, y a gente que está detrás de esos proyectos. La Maratón Linuxera me ha abierto las puertas a nuevos mundos de tecnología y conocimiento. Canción Inc. del disco Creative Commons Volumen 7 de Dexter Britain. Música bajo licencia Creative Commons, atribución, compartir igual, sin uso comercial. La Maratón Linuxera me ha aportado mucho porque he conocido proyectos que para mí eran completamente desconocidos relacionados con el software libre. La lástima es que no participen más mujeres, porque somos pocas en el mundo de la tecnología. Creo que el proyecto del Maratón Linuxero ha ayudado a difundir y visualizar el software libre y el sistema operativo GNU Linux, sobre todo a demostrar que se pueden hacer las mismas cosas que con software privativo, que hay soluciones libres para casi todo, que con Linux sí se puede. Hola, soy Gustavo. Creo que los aportes del Maratón Linuxero al software libre fueron, son y seguirán siendo muchos. Logran hacer que aquellos que hace relativamente poco tiempo que estamos en este mundo nos sintamos mucho más cómodos y parte de una comunidad que no para de brindar contenidos de muchísima calidad. Hola, mi nombre es Raúl y yo considero que una de las mayores aportaciones de Maratón Linuxero ha sido dar visibilidad a proyectos de código abierto que sin él no tendrían tanta visibilidad. Creo que es una iniciativa genial y espero que siga por mucho tiempo. Un saludo. Pues como escuchas, tanto de una parte del continente europeo como otra del americano, nos mandamos y nos hermanamos aquí en Maratón Linuxero en este evento para compartir libertad.